a emprender un viaje. Esa parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí, claro. Sí. Modorro. È vita intensa. È un mondo difficile. You know the better be untrue. You know the better be alive. If I was what to say to you, girl would come and get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, light my fire. Trying to set the night on fire. The times we've had to say it's true. No time to wallow in their mind. China working only loose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Trying to set the night on fire. De la radio. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡pa' adentro! ¡Zaragoza! Pues comenzamos con las novedades locales de esta semana con el señor Jazz Diego. Él se llama Diego Tapias, su nombre artístico es Jazz Diego y bueno, nos cuenta que nació en Zaragoza aquí en 1981. Se mueve musicalmente en una amalgama de post-stoner, grunge, pop, con guitarras muy trabajadas y afinación alternativa, con acordes nada habituales y con unas letras íntimas y personales. Influencias de Queens of the Stone Age, At the Driving, Berry Charrac o Foo Fighters, entre otros. Tras varios años tocando y grabando en soledad, se decide a grabar temas con Xavi Estivill. Va a ir sacando unos singles y parece ser que, pues, que va, está trabajando con una distribuidora madrileña, Stereo Likes, que es una filial de Subterfuge Records, y ahora está en pleno proceso creativo. En 2025 sacará un EP con 6 temas y en breves pues empezará a dar algún bolo. Venía de una banda local llamada Ulut, que editó un CD allá por los 2000, no lo sé, con Mago Fermín. Las esquirlas duelen más. no lo supimos hablar. Los dos cautivos irremediablemente. Tu tóxico marco emocional. Si tal vez alguien hubiera mediado entre las dos aguas que se arremolinaban, alrededor nuestro nos hundieron en lo más profundo del lago de sal. Sabiendo que por allí no grita nada de mí, aquello que tú dejaste. No supimos cerrar el círculo de cristal. Las esquirlas duelen más. No lo supimos hablar. Aquellos días oscuros sacaron todo tu fuego. Y fue un nuevo comienzo. Más fuerte, más vivo, más yo. Pero que poquito te costó cruzarme la cara y pedir perdón. Tu feminismo se quedó en el culo de tu última copa. Imagínate si hubiera sido hoy, ya no estaría aquí. Patateros, detrás de este proyecto se encuentra Gaby Aguado Navarro de Zaragoza. Es un concepto musical basado en lo simple e inmediato. La finalidad es desarrollar ideas sencillas en canciones o pasajes musicales a través de medios extremadamente baratos. No se persigue la perfección en la ejecución de los instrumentos, ni en la exquisitez vocal, ni en la grabación, edición o mezcla. Las letras son cortas, simples y sin intencionalidad de expresar nada concreto. En su primera canción, Música Infame, Pataterus autodefine su música y letras con un puñado de adjetivos descalificativos a modo de presentación de este cochambroso y aborrecible proyecto. Una humilde aportación a la decadencia total de la música. Y ahora vamos con Muleta Piruleta. Bueno, son Muleta Piruleta, hacen hardcore punk y street punk desde Abadía Street, que deducimos que es su calle, y pues desde ahí hasta tus oídos. A la voz está Josué Sánchez y Javi Jaca al bajo. Después de grabar el primer álbum, se ha unido también Óscar a las baquetas y ahora le surge encontrar un guitarrista ya. Así que, si eso ya sabéis, poneros en contacto con Mondo Modorro y nosotros les traspasamos el mensaje. pequeño que no sabe qué decir. La rabia se pierde entre el pollo y el sentir. El grito americano en un idioma español. Artificial su flor porque no tiene color. De un día para otro se cambian de piel. Lo que era antes fuego ahora de papel. Es un largo madrileño que no sabe qué decir. La rabia se pierde entre el pollo y el sentir. El un idioma español, artificial su flor, porque no tiene. Y de Muleta Piruleta pasamos a escuchar a Los Mierdas. Los Mierdas acaban de publicar un compartido con sus paisanos Tente. Pues eso, punk rock, garaje desde el Cañiz. Vamos otra semana más con otra canción de el grupo con menor difusión del siglo XXI, No Hablamos con Managers. Y esta semana toca, ¿cómo se llama la canción? Liquidadores. Tienen unos muy eclécticos estos No Hablamos con Managers, ¿eh? Tocan muchos palos. We'll be right back. De lo que se vive día a día, y hay algunas cosas que te inquietan, algunas cosas que... Bueno, a mí que haya pobreza me molesta, sobre todo estéticamente, porque a un pobre no le molesta tanto. ¿Cómo estéticamente? ¿Al pobre le molesta ser bueno, pobre? Bueno, el pobre está muy acostumbrado a la miseria, está, yo diría, entrenado, ¿no? Pero uno que la tiene que ver, ¿cómo hace? Pregunto, no sé. Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Sí, porque donando un litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuida tu conciencia. Una mano de pintura hace la diferencia. Acordate que con un poco de color la miseria se hace pintoresca. ¿Cómo pintoresca? La pobreza existe igual, esto no es serio. Disculpame. El problema no es que la pobreza y ellos existan. El problema es que yo me entere de que existan. Son dos cosas diferentes. Bueno, hoy con las novedades locales vamos a ser breves, que no da tiempo luego a la agenda, con lo cual solo nos centraremos en el avance que ha hecho Manolo Cáez Abolo de su último disco. Si buscáis en su Bandcamp, ha soltado 6 canciones de lo que va a ser un doble LP, que bueno, pues es una nueva faceta, un nuevo cambio en lo que era la música de Manolo Cáez Abolo. Pues ha dejado la formación con la que había estado trabajando años atrás, por otro lado la que más ha aguantado con él, creo, y ahora aquí pues puedes encontrar tanto canciones que está él solo con la guitarra acompañado de la voz de su pareja, como otras que sí que se rodea de más músicos. Vamos a escuchar un par de canciones. Y aprender del sentimiento. Llevo en mí los recorridos, lo ganado, lo perdido, lo que odié, lo que he querido, el recuerdo y el olvido, lo que he llegado a sentir, hasta perder el sentido. Continúo avanzando, a veces miro hacia atrás, otras veces me detengo y siempre vuelvo a pensar que todavía me queda lo que aún está por venir. No me interesan atajos, quiero alargar el camino, descansar y despertar con fuerzas y ánimos nuevos para seguir consumiendo lo que me dure la vida. Emociones y motivos, quiero descubrir el mundo de nuevo cada mañana, disfrutar cada momento y aprender del sentimiento. Y hay cannabis y todos tienen su pistolabis. Y hasta ha parecido un nota. Cachorra, ya de farlopa, ya prepara un gran papeo. Ha habido tanta de marihuana, no han faltado café y alcohol. Más petas, setas y rayas. Ya me viene el subidón, ya me viene el subidón. Ya me viene el subidón, ya me viene el ya. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Esto es un manicomio. Y es la hora del recreo. Y en esto que están todos los locos ahí en el manicomio, 250 locos, todos por ahí repartidos, haciendo mil fechorías. Y en esto que el vigilante se percata de que hay un loco con la oreja pegada a la pared y sin moverse. Y lleva un rato así ya. Y al rato coge y ve que el loco lo llama. Esto que se acerca... ¿Qué te pasa, Paco, que llevas un rato aquí pegado a la pared? Y el loco le dice, arrímate, arrímate, arrímate y verás. Ponte aquí. Esto que el vigilante se arrima. Dice, me cago en diez, Paco, aquí no se escucha nada. Y dice, pues así todo el día. Que compra la gente de escasos recursos para aparentar que son ricos. Empiezo yo. Los discursos de la derecha. Zaragoza. Pues nada, compi, un poco de novedades locales, que las tenemos un poco abandonadas. Sí. Nada, vamos a soltar dos temas, tampoco te creas. Empezaremos por Goriz, que me queda la duda de si los hemos puesto o no. Como hay veces que traemos preparadas cosas y dices, ¿han salido? No. En su momento, hace unos meses, sacaron un tema de adelanto, que era como una especie de intro, así brevita. Y nada, era cosa de dos semanas... salió publicado un EP de cinco canciones grabadas en el Good Monegrian Studios con el Franchi, joder, con el Franchi. El desierto, haber empezado por ahí, claro. Copón. Y eso, pues de esta gente, no sé si lo dijimos o bueno. O sea, yo juraría que me suena que sí que algo sí, ¿no? En algún momento salir los pusimos de, o sea, de sí, si los mencionamos, sí. Que eran gente de Camil y que bueno, que habían empezado ahora con este nuevo proyecto. Con eso, con el dato de Camil ya confirmo, sí. Creo, bueno, al 100% no, pero diría que sí. ¿Cómo tenemos las cabezas? Mal, pero bueno. Ya la Alzheimer ha atacado.

Tres jubilados se van a tomar su cafetito diario a un pueblo pequeñito, al único bar. Se toman su cafetito y salen de allí con un globazo de psicotrópicos de cuidado. Benzodiazepina en orina, es decir, en el café alguien le había echado alguna alegría. No sabía ni dónde estaba. Y en el patio me tuvieron que subir mi hijo para arriba, porque estaba ya muy mareado y me dolían muchas piernas. Llegué en el comedor y me tuve que acostar. Y allí me quedé hasta que me encontré en Fraga. Aparece en el hospital sin saber siquiera dónde le estaban llevando. No, yo me pusieron en el coche y mi mujer me pegaba golpes que tenía miedo que no me durmiera, pero no me enteré de nada. Y cuando llegué al hospital me encontré con los otros dos amigos, pero tampoco no lo sabía muy bien porque me lo dijeron, hasta que el médico nos observó y nos vio lo que llevábamos encima. Tomaron ese día lo mismo que toman todos los días mientras juegan a su juego de cartas. Sí. Y yo café con leche. La mujer y mi hijo, al verme, no sé si lo vuelvan a pasarlo más, ya lo van a padecer más. Solo quisiéramos que esto no volviera a pasar nunca más. En los comercios ayuda a potenciar determinados productos. Informa al consumidor. Mejora el entorno laboral. Su utilidad es incuestionable. Escucha. Escucha de nuevo. Esto es... Mondo Modorro. Modorro. En Radio Topo. 101.8 FM. Entre las rocas más expuestas de la ría se recolecta la mejilla. La cría de mejillón ha nacido entre percebes. De este entorno salvaje sale la semilla del cultivo de mejillón en la batea. Los injertos de un jardín suspendido en una cuerda. Filtrando las aguas ricas en nutrientes planctónicos, crece el cultivo. Tengo la leve sospecha de que no les estamos dando lo que quieren. Tranquilo, cariño. Démosles lo que quieren. ¡Pues ya! Bueno, pues volvemos con esta sección que la teníamos bastante abandonada. De hecho, lo que teníamos por aquí eran novedades hace 5 o 6 meses. Ahora ya no tanto. Pero le vamos a dar salida. Eso sí, no quita. De hecho, empezábamos con uno que teníamos nuestras dudas de si había sonado o no. Javi Chunda Chunda. El grupo, este señor, pues es cantante de rock, punk o como quieras llamarlo, de la Abadía, en Borja, y también de Gallur. Y es bajista de Muleta Piruleta, que Muleta Piruleta sí que ha sonado. Sí, ha sonado seguro. Pero nos quedaba la duda de si él como solista había pasado ya por aquí. Bueno, da igual. En caso de que haya pasado, hemos encontrado un nuevo temazo. Es un corte de cerca de 15 minutos con unas paradas un tanto extrañas, no sé cómo describirlo. La canción se llama El metal de mi Aragón y lo podéis encontrar en YouTube. Venga, a disfrutarlo. It's time I settle the score. Why clap the multi-talented? Average heads can't handle it. I bring it to you live. Only if you... Es la Virgen del Pilar, la que más altares tiene. No hay pecho aragonés que en su fondo no la lleve. El que nace en Zaragoza orgulloso puede estar, porque tiene de patrona a la Virgen del Pilar. Es la Virgen Bueno, pues os hemos dejado con 12 minutos, quedan 13 más. No sé, igual otro día retomamos, ¿eh? Vamos avanzando con este archivo. Como que es lo primero que voy a hacer ahora al llegar a casa, ponerme los 12 minutos restantes. Pero bueno, cambiaremos de tercio. Ahora vamos a escuchar a otra banda local. Ellos se llaman Pareo y se vienen a definir como demasiados guapos para el punk, demasiado feos para el indie. Su último trabajo se llamaba Para sorpresa de nadie. Aquí encontramos 5 canciones y entre ellas esta que se titula Joder. Y volvemos con las novedades locales. Esta semana vamos a empezar con Barbuda, una banda de la que ya pusimos algún tema y que pues que acaban de lanzar una nueva canción. Y como nos gustan bastante, pues repiten. Muy bien. El tema del que hablamos se llama... No esperes a nadie. Pues a ver si los volvemos a ver en directo, porque esta gente los vimos en su día en la Ley Seca. Los vimos también, no sé si... Con Biznaga. En las fiestas del Pilar. Ahí en el Parque Grande. Así que a ver si se animan a salir al ruedo otra vez. si en la actualidad local hablábamos de Zaragoza Desorden, pues para hablar de novedades de Zaragoza, volveremos a hablar de Zaragoza Desorden. Y es que ya está a punto de salir el nuevo Killed by Co., una recopilación de grupos de punk y aledaños de todo Aragón. Salió uno del 2023, pues va a salir uno de bandas activas o sí, formación en 2024. Se divide en dos CDs, total 50 temas, digamos, parece que no aciertan todos, pero parece que uno es un CD de gente joven y otro de gente ya talludita. De gente joven, pues bueno, pues podemos encontrarnos a Guiñote de Contacto, que también sonarán luego, Funcionario de Prisiones, Ascoputo, Rabia Callejera, Huevos Belgas, Club de Regatas o Calvario. Los clubes de regatas entran como jóvenes. Eso es lo que me chocó a mí. Yo creo que debe ser por el de Guiñote de Contacto que toca con ellos, porque los otros no entran como jóvenes, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, no, es, a ver, está bien. Debía ser eso, hombre, es que Fiel tampoco va a ser cada CD. Pero bueno, también hay, no sé, como cosas un poco que se salen, vamos, no tiene nada que ver con el punk rock o el hardcore, como Rosin de Palo, ¿no? O bueno, Radio Maki también está curioso, así que suena un rollo rock and roll, funk con rap, está curioso. A lo de Sangre también era metal, ¿no? No lo recuerdo. No te sabría decir. Vale, vale. Bueno, lo dicho, que vamos a poner a Calvario, una banda que no ha tocado todavía en directo, pero bueno, el tiempo que ha estado ensayando lo han sabido aprovechar con esto ha sido un examen de final de curso. Han podido grabar un par de canciones en los estudios decadentes y una de ellas pues es esta. Lo más grande que ha parido madre. Lo superior. Lo inmenso. Pues sí, nos gustan, sí, sí, que somos callejeros. Pues como decíamos, de este Killed by Co. había un CD para jóvenes y otro CD para viejos, con un total de 24 viejos, ni más ni menos. Y aquí, bueno, pues aquí también entra de todo. Entra Santi Rick, entran los Bien Bien, Vladimir Ross, el Gran Put de Cósmico, algo de rap. Mira, este es joven, el Zorro Negro. Alguna curiosidad, los Achaque. Estuve preguntando, Achaque era un grupo que solo se dedica a hacer canciones de dolencias de gente ya entrada en años. Me gusta el compromiso con una temática. Sí, la verdad es que está curioso. Así una pareja ya conocida por todos, el señor Pablo y el Avellano. Encontramos a Achaque, Sofocón, Venganza, Ojos Negros, los Bien Bien, Zumo de lepra, putos forceps, la misa del gallo y eso, como hemos dicho, un total de 24 grupos. Lo que vamos a escuchar va a ser Sofocón. Pero es que esto no es un problema de edad, ¿eh? No, vamos. Mira lo mierda que eres. A ver, no. Sobre todo en esta está más mierda. Esta mierda soy yo. Ay, ya te dije que eras una mierda. Pero esto no puede ser, hombre. Si se entera Richa que con alguna farmacéutica se mete alguno, los corto el cuello. Dedicada al circo y desde hace 7 años recorre España como hombre bala. Kevin es el último hombre bala de España y uno de los 4 que quedan en Europa. Con sus vuelos intenta mantener viva esta tradición centenaria que ha llegado a formar parte de ceremonias como la de los Juegos Olímpicos de Londres. ¡Contamos! Thank you. ves a lo público, ves a todos que te miran con esa expectación, y cuando caes en la red hay un silencio, que el circo se para y están todos expectantes como diciendo, ¿estará bien? Eso es muy bonito. Es difícil que te enseñen las técnicas del maestro, por así decirlo, las técnicas, pues como uno le enseña a hacer malabares, a hacer trapecios, son todo familias que vienen de familias de trapecios, familias de malabaristas, familias de... Su hijo, el hijo de Luis Taylor padre, no quiso continuar con la tradición, él quiso quedarse en Estados Unidos, y le propuse yo la idea a Luis Taylor padre, el alquiler de este aparato, y lógicamente si me veía a mí preparado para seguir con esta profesión. Sin ser, como así lo dice, familia de hombre bala, es difícil que te enseñen este arte. Tienen que ver muy preparado, porque detrás del hombre bala no es solo el salir volando, es el mantener el aparato, el que esté todo perfecto, el calcular, que seas consciente de lo que vas a hacer, porque conozco a más de uno que realizando este acto, pues ese día no estaba preparado, calculó mal, el aparato te dispara, pero tú mismo tienes que estar preparado para mantener ese vuelo. Si tú no estás preparado para mantener ese vuelo, no llegas a la red. Tienes que mantener un giro, tienes que ser consciente de lo que vas a realizar. No es me meto, te disparan y ya está. Te colocas dentro y como que no pasa el tiempo. Se para ahí dentro todo y estás concentrado en lo que vas a tener que hacer. La posición, muy importante que estás dentro, mantener el aire para no salir con los órganos sueltos, porque al final, quieras o no, te va a afectar con el tiempo, el impacto que recibes. Y sobre todo consciente a la hora del volar, el mantenerte rígido, controlar siempre al frente, hacia la red, calcular cuando estás llegando a la red y conseguir darte la vuelta. Porque si no te das la vuelta y llegas de cabeza, pues problemas. Muchísimos, por el momento ya he perdido la cuenta ya de las veces que he volado. Alguno mejor que otro, porque sí que me han pasado accidentes. Caigo de espaldas, no hay red que te aguante. Mi peso, calculado por la inclinación y la distancia, es muchísimo. Son los mejores 2 o 3 segundos, dime la verdad. Eso es la verdad, ¿eh? Te lo puedo decir. Libertad, volar, eso es lo mejor. Aunque sean 3 segundos, lo que decimos los hombres bala, para ti es tiempo que estás en el aire. Por mucho que los espectadores te vean volar, que es muy rápido, es un vuelo, pero para mí es una eternidad. A veces pienso, voy a llegar bien de lo despacio que estoy llegando. Yo voy por la calle y me dicen los niños, mira, el hombre bala. Eso es muy bonito que te digan eso. Me reconocen. Hay una invasión zombie, estamos en alerta. Tenemos que irnos a Huesca. ¿Huesca, España? Ashley, ¿alguna vez has visto una película sobre invasión alienígena o zombies o el apocalipsis que pase en Huesca? No. Por eso, ahí estaremos seguras. Vamos. Hola, amigos y amigas del mundo modorro. Aquí Busca la Basura Radio Show, de nuevo informando desde el vertedero. Esta vez vamos a hablar de una recopilación que está ya a puntito de salir, que se llama del segundo volumen del de Cachalulo Noise. Esta vez dedicado a bandas de Huesca de los 80. Punk de nueva ola desde 1984 a 1989. De Cachalulo Noise es una recopilación de bandas aragonesas de los 80. Que se va recopilando en formato CD, y esta vez es volumen doble, también dedicado a la ciudad de Huesca y sus peculiares grupos. En este volumen en concreto vienen 6 bandas, como digo, de Huesca, que son Antón Pirulero y sus Caretos de Miedo, Chutones, Orni, Artículos de Cuero, Ejercicios Espirituales y Carnicería Carnicer, todas con su peculiar estilo, con un total de 53 temas en el doble CD, o sea, suculento. ha sido editado por Bazofia Records, Zaragoza Desorden Records y Prohibido Bailar Records. Va a tener una tirada de 200 copias, así que espabilad o os quedáis sin ella. Y para empezar vamos con la primera. Por un lado, Antón Pirulero y sus Caletos de Miedo, banda punk ostense muy cañera, donde vienen grabaciones como esta, hasta el momento inéditas. Grabado en Estudio Tsunami, en Donosti, en 1985. Más vale morir sangrando. Antón Pirulero y sus Caletos de Miedo. Estos son Antón Pirulero y sus Caletos de Miedo. Como bien os he dicho, esto será un doble CD editado en Digipack. Textos, fotos y información. Seguimos, vamos ahora con otra de las bandas que salen, que son nada menos que Chutones, una grandísima banda de Huesca, muy poco conocida, que llegaron a editar un LP. Bueno, hemos elegido el tema que vamos a poner, que se incluye el LP en el doble CD. Y el tema que hemos elegido de Chutones es El Conservatorio, 1989, Chutones. ¡30 años en un conservatorio con un profesor! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me esté a cantar? ¿A tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Para eso no! ¡Para eso no! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, ¡40 años en un conservatorio con un profesor! ¡Con un profesor súper pesado! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me esté a cantar? ¿A tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Para eso no! ¡Para eso no! ¡Para eso no! ¡Chutón! ¡Chutón! ¡Chutón! ¿Qué pensáis de Mozart? ¿Qué pensáis de Mozart? ¿De Beethoven? ¿De Beethoven? ¿De Beethoven qué pensáis, ¡60 años en un conservatorio con un profesor súper pesado! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me enseñe a cantar? ¿A tocar? ¿A tocar? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡10 años y hasta las bodas! 10 años y hasta profesor del conservatorio y de todos, porque ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para empezar a cantar, a tocar, a tocar, a cantar? ¡Para eso no! ¡Para eso no! ¡Para eso no! No. Vamos con otra banda. Esta vez de 1984, Orny, que dejaron tres canciones para aquel recopilatorio en vinilo editado por Soñua, la movida rockera de Huesca, y solo tienen este material grabado. Banda de afterpunk o postpunk, como queréis llamarlo, de Huesca, de 1984, Orny, debajo de mi cama. Si queréis escuchar más temas, podéis oírlo a través de Bandcamp, tanto de Bazofia Records como de Zaragoza Desorden o Prohibido Bailar Records. Hay un adelanto con 30 y pico temas de los 53. Podéis escucharlos. El CD se va a vender por 10 euros, así que ya os digo, son 200 copias, así que no os durmáis. Vamos a seguir con otra banda. Estos son ejercicios espirituales y el tema que vamos a poner, eso también se incluía en el disco La movida rockera de Huesca. Luego gente de ellos formó Ferrobos y el tema que hemos elegido para incluirlo es El rey del vicio. Como digo, esto ya venía en el EP La movida rockera de Huesca de 1984. We'll be right back. Continuamos con Carnicería Carnicer, que no era otro que la banda que acompañaba a Javier Carnicer. Se trataba de sus poemas musicados, bastante oscuros, un genio. Ya ha fallecido, por desgracia, y vienen incluidos también unos cuantos temas, hasta el momento inéditos en formato físico. Y el tema que vamos a poner a continuación es Insoportable. Bueno, vamos a ir acabando ya, sin dejar de comentar que el diseño gráfico de esta maravilla de doble CD corrido cargo de Disentería Comics, el gran Vázquez, con su buen hacer, que ha quedado precioso. Y vamos a acabar con el último grupo, que son Artículos de Cuero, el grupo más políticamente incorrecto de todos los que salen en este recopilatorio. Y el tema que vamos a poner está mucho mejor. Para acabar, gracias por escucharnos, gracias a los Mondo Modorreros por ofrecernos la difusión de esta joya que veréis próximamente editada. Estad atentos a las redes para haceros con vuestra copia. Un saludo y seguid modorreando. despide desde el vertedero Oscar Scroter. Busca la basura Radio Show. ¿Pero qué fue lo que te dijo la maestra? Me dijo que invento palabras. Pero no se puede creer, qué estupidencia. Qué estupidencia. Bueno, vos tranquilización, que yo voy a buscarle una solucionidad a esto, ¿ok? No se puede creer. Qué injustificacionalidad. ¡Manda Modorro! 101.8 Radio Topo. Esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo.